Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, 2 de agosto. Che, ¿cómo se está yendo el año, eh? 2 de agosto del año 2023. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Vamos a tratar de contarte algunas cosas, de darte alguna información que te pueda servir o no, así en la vida. Bueno, primero agradecer a Franco Cocho López, que está en la operación técnica, y a Camilo, ahí lo veo con la remera de Boca, que está en la producción, después entra para contarles algunas cosas. Y bueno, vamos a largar con este programa en donde uno ya no se sorprende de nada, ¿no? Venía recién viendo unos tweets que el máximo líder de la Revolución Argentina, hombre del Papa Francisco, un revolucionario de aquello, ¿no? Esas propagandas que uno ve, Radio Perón, San Martín y qué sé yo, se acaba de reunir con el embajador de Estados Unidos para contarle un poco qué piensa hacer. Cada uno lo cuenta a su manera, el embajador a su manera, dice, bueno, que es una recorrida, más o menos lo viene haciendo con algunos, muchos lo rechazan, por supuesto, alguna gente de izquierda, ¿para qué se va a reunir con el embajador de Estados Unidos? Bueno, en el caso de Grabois, él dice, Juan Grabois, Juan 23, dice que ya la posición, porque el embajador lo invitó a ir a la embajada, pero él se negó, porque un revolucionario no entra a la embajada de Estados Unidos, los culpables de todo, que de gran parte de lo que pasa en la Argentina no les quepa duda que son los culpables. Entonces lo invitó a sus oficinas en Vicente López, porque ahí tienen oficinas, y lo recibió con Naval Medina, que es la compañera de la fórmula, y ahí estuvieron charlando con el embajador. Stanley, creo que se llama. Bueno, qué sé yo, tómelo como quiera, yo le doy la información. Y ya que hablamos de un tema que tiene que ver mucho con lo internacional, ustedes saben que yo soy de los que cree que hoy el imperialismo más peligroso es el imperialismo chino, ¿no? Contra el cual nadie hace nada. Es más, ahora, según le estamos pidiendo plata, nadie sabe cuánto se paga, qué sé yo. Para mí hoy es el peor imperialismo, por lo menos para nosotros, ¿no? Es el que más sometido nos tiene, plantas nucleares, etcétera, etcétera. Pero después el imperialismo yanqui, por supuesto, que ocupa también su lugar. Y bueno, por eso el candidato a presidente es un hombre de la embajada yanqui, como por la Unión por la Patria, como lo vinieron denunciando mucho tiempo la misma gente que iba con él, ¿no? Guado de Pedro, la Cámpora, todos decían que era un hombre de la embajada. Bueno, si ellos lo decían, así debe ser. Pero ya aprovechando esto, quiero ir a un tema internacional. Ustedes saben que nosotros no somos de tocar mucho los temas internacionales, a veces sí, en algún momento teníamos columnista, hoy nos dedicamos mucho más al... es un programa solo de 2 horas semanales, nos dedicamos mucho más al barrio, a la ciudad de Buenos Aires y en general al país. Pero hay una cosa que no quería dejar pasar. Hasta el día sábado, y en estos días sigue, hay movilizaciones en Israel, fuertes movilizaciones. Miren, para que se den una idea, para que tengan una idea, en algunas movilizaciones se juntaron hasta más de 500.000 personas. En Israel tiene 9 millones y pico de habitantes, quiere decir que 500.000 personas es una barbaridad, ¿no? Sería como si acá se movilizan 2,5 millones, 3 millones de personas en Argentina. Cosa que evidentemente casi nunca se ha logrado. Pero allá se está manejando, ahí es verdad, es todo el pueblo, ¿no? No es que sectores, como por acá gusta mucho la palabra, salió el pueblo y después son 200 personas, o son 5.000 o 10.000. Ahí el pueblo salió. ¿Y saben por qué salió? Porque este hombre, Netanyahu, que es el primer ministro, decidió que había que ponerle un freno a la Corte Suprema. Van entendiendo, ¿no? ¿Por qué voy a tocar este tema? Porque tiene algo que ver con Argentina. Y bueno, y mandó a modificar algunos artículos que hay de la Constitución para que no pueda la Corte Suprema intervenir. Pusieron que había que hay decisiones, hay que anular, es decir, de lo que se trata es de anular las decisiones irrazonables de la Corte Suprema. Por ejemplo, la Corte Suprema venía avanzando porque este hombre aparentemente es muy corrupto y parece que denunciaban y bueno, quería llevar a juicio a chorros, coimeros que hay en el Estado de Israel, aparte de fascistas, asesinos, teólogos, porque es un gobierno teocrático. Mandó la modificación, ganó 64-56, pero la gente, el pueblo de Israel dice, no, ¿cómo limitar? Acá tiene que haber algún poder que le ponga coto a esto, a esto de Netanyahu. Bueno, y ahí está el problema de Israel. ¿Qué pasa? No tiene mucha difusión. Nosotros lo hemos dicho alguna vez de pasada, que no tiene mucha difusión porque está esa cosa de, bueno, el kirchnerismo, porque es verse en el espejo, es decir, es lo que viene intentando hace tiempo todos los corruptos del kirchnerismo, para que no lo juzguen, están intentando voltear la corte. Es más, hay algo en tono, digamos, comedia, que se está llevando un juicio político que no sirve para nada en el Congreso, no sirve para nada porque no tienen votos, así que juicio político a la corte no va a haber. Ahora, con esto uno no quiere decir que sean buenos, que tengan buenos fallos, pero hasta ahora más o menos un poquitito lo equilibran. Imagínense cómo choreaba el gobierno de Cristina Kirchner. Eso porque ya se sabe, ¿no? Y otros habrán choreado el Corte Suprema. Imagínense sin Corte Suprema, ¿no? Pónganlo. Pero bueno, los populistas, que en general son de derecha, porque ¿cuál es la diferencia? Que es un populista de izquierda el que le ajusta a los jubilados, el que tiene 120 de inflación. No, son los populistas de derecha como Cristina Kirchner, Massa, Alberto Fernández, Trump, Netanyahu y así. La justicia, sí, hay alguno que no es corrupto, que ellos no lo pueden cooptar. Y ahí tienen un problema. Bueno, a Netanyahu le pasa lo mismo, el pueblo salió a la calle. Acá, por suerte, no le dan los números. Ya lo intentaron hacer algunas veces, no le dan los números. Y por ahora nos vamos a tener que manejar así, más allá de que gran parte de la justicia está cooptada por los intereses del gobierno nacional, fundamentalmente. Y en otro momento estuvo cooptada por otro gobierno, pero bueno, recordemos que la mayoría de los jueces, todos se han elegido con gobiernos peronistas kirchneristas. Bueno, pero quería decir eso, ¿no?, para tener en cuenta, porque también hay un problema, ya digo, el kirchnerismo no lo divulga porque es espejo. Ahora, los otros que acá tanto hablan de defender la corte tampoco lo divulgan porque tienen miedo que les digan antisemita. Porque es raro, si uno está en contra del gobierno de Israel, le dicen enseguida antisemita. Si uno dice, che, los de Israel bombardean Palestina, matan gente, torturan los soldados, tienen un presidente corrupto, eso es antisemita. Es una cosa rara, ¿no? Y cantidad de periodistas que son judíos que en ese tema no lo tocan. No sé, hay algo ahí que habría que en algún momento evaluarlo, ¿no? Ese tema no se toca. Y estamos hablando de gobierno, no estamos hablando, porque yo creo que en este momento lo que hay que reivindicar es el pueblo judío de Israel, que ha salido a la calle. Eso es lo que hay que reivindicar. Bueno, vamos un poquito acá a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos en plena campaña electoral. Yo soy de aquellos que recorre mucho, sobre todo los sábados, ¿no?, que salen todos en mi barrio, en Caballito, en los barrios que pueda ir, me hago una recorrida para ver qué se dice en las mesas, quiénes son los que están más, tienen más gente repartiendo volantes, todo. Y hay algo que he descubierto, que estoy viendo, y que este año se profundizó más, que no hay militantes en la calle. Hay gente, digamos, que por ahí se dice militante, pero en realidad defienden su bolsillo. Han conseguido trabajo por tal, lo tienen que bancar a ese candidato de ese gobierno, han conseguido trabajo por tal otro, bancan a ese. Hay militantes que por ahí van, un día militan para uno, al otro día militan para el otro. Pasa todo eso porque en general las campañas electorales, lo que uno ve son trabajadores del gobierno de la ciudad, trabajadores del gobierno nacional. En Unión por la Patria, trabajadores de Unión por la Patria, en la Reta, en lo que es Juntos por el Cambio, trabajadores del gobierno de la ciudad. Uno es eso lo que ve. Es muy difícil esto porque si vos querés consultarles o decirles algo, la verdad que no sirve de nada, porque no podés ni tener una discusión política, porque sabes que están haciendo algo que más por ahí ni conocen. Yo en algún momento me ponía loco porque les hacía alguna pregunta años atrás y no sabían, qué sé yo. Hoy vos te juntás con los que hacen campaña por Grabois, que bueno, que cobran un plan, cobran del Estado, cobran de acá o cobran de allá, y no conocen bien lo que es Grabois. Cuando le hablas, por ejemplo, de su vinculación con el Papa, algunos ni lo saben. Es decir, es un problema eso, y es un problema también que tenemos porque esto, estamos asistiendo a la decadencia de la política, y se está viendo en todos lados, ¿eh? El otro día en Chubut ganó Juntos por el Cambio, pero un ausentismo de más del 30%, el voto en blanco y el anulado superó el 10%. Es decir, ocurrieron cosas raras, ¿no? Cosas raras, como un candidato a intendente en Chubut que sacó una cantidad de votos, pero que le ganó el voto de le ganó el voto en blanco, ¿no? Es decir, es un intendente el domingo en Teca, una localidad de Chubut, el único candidato que había, en una localidad chiquita, era Jorge Zeitune, del partido Alianza Arriba Chubut, es decir, el peronismo, ¿no? Ese peronismo que es raro porque se quería diferenciar de Arción y qué sé yo, que terminaron perdiendo. Y entonces este hombre, ahí en Teca, cuando se hizo el recuento de votos, vio que él tenía un 46,58%. Lo votaron 416 personas. Y resulta que el voto en blanco fue de 469, el 53,42%. Es decir, le ganó el voto en blanco. Ahora, como se ha diseñado en el año 94, que se veía venir esto, el descreimiento en la clase política, entonces en el 94 dijeron, mira, el voto en blanco no se cuenta, se cuentan solo los afirmativos. Esta persona ganó por el 100% de los votos. Si lo que hoy queda registrado es que ganó con el 100% de los votos. Por más que uno diga, bueno, pero el blanco 53,42%. Sí, pero ganó con el 100% de los votos, porque era el candidato único del peronismo y bueno, se ve igual, hay que hablar de la honestidad, ¿no? También, porque en otros lugares esto no lo muestra el peronismo. Directamente, si tienen todos los fiscales, porque evidentemente no se habían postulado nadie más que este, agarran y meten todos los votos y listo, hubiera ganado por más votos. Pero bueno, porque sabemos que así se maneja en determinados lugares, bueno, ni que hablar en Chubut, ni que hablar en la provincia de Buenos Aires y en otro lado. Así que bueno, uno, pero esto, todo esto que estoy contando, uno lo está viendo en la calle. Y a mí me preocupa eso, la verdad que me preocupa, porque yo todavía no conozco otra forma. En algún momento, hace años atrás, conocía otra forma, en la época de mi militancia, de cómo llegar al poder y con el pueblo y todo eso. Hoy no conozco otra forma que no sean los partidos políticos y las elecciones. Lamentablemente es así, porque me gustaría el pueblo en la calle, pero acá tenemos, sabemos quién controla el territorio, sabemos que acá, esto que está haciendo hoy Massa, en 6 meses hay otro presidente, al otro día tiene el peronismo, le mueve todo el territorio que tiene, le mueve, sabemos cómo es y cómo ha sido siempre. Es decir, cuando hay gobiernos que no son peronistas, y el pueblo puede salir a la calle. Entonces, aquellos que hablábamos del pueblo, hoy sabemos que el pueblo solo, por lo menos en la Argentina, solo sale a la calle si es alguien que no es peronista. A decir verdad, no que no es peronista, que no es peronista del PJ, porque hoy son todos peronistas. Fíjense lo que son las listas, los que están ganando en Chubut, Torres, el que le ganó al otro, es peronista, Patricia Burri es peronista, Horacio Rodríguez Larreta es peronista, Pichetto es peronista, así que no, digo, son aquellos que están por fuera del aparato pero kirchnerista, que son los que hoy sostienen y tienen el territorio, ¿no? Los movimientos sociales y todo lo tiene ese aparato. Y ahora al otro peronismo le pueden mover como le movieron a Macri, que también, diga, que decir la cosa como son, se la pasó haciendo negocio con el peronismo, y en la época del contrabando lo hacía con el peronismo, que por eso fue procesado, lo hacía con el peronismo de Menem. Es decir, ahí es un tema esto de decir, pero digamos, bueno, qué sé yo, como pasa esto, como pasó en Chubut, que los peronistas, digamos, los peronistas, no los de Juntos por el Cambio, los peronistas oficialistas querían sacar de encima al peronista Arcioni porque le había hecho un desastre, no había clase, salud, es un desastre Chubut, por lo menos lo que cuentan, votaron al otro peronista que salcó los platos de este peronismo, se fue al otro. Bueno, esto es, yo creo que tenemos oyentes tan inteligentes que conocen todo esto como está pasando. Después vamos a seguir, hay algunos temas como algunos paros, algunas cosas de las cuales vamos a hablar, pero hay otra cosa que me preocupa mucho y que tiene que ver, porque a veces hablar en contra de un ministro fascista de Israel genera que todos digan que uno es antisemita. Y hablar en contra del clientelismo político genera que todos digan que uno no subestima al pueblo. Pero yo les voy a contar algo para terminar este bloque. El otro día se conoció, yo lo chequeé porque fue un informe de la coalición cívica y hoy hay que ver todo, que de los 50.000 millones de pesos que se gastan en el plan Potenciar, que cobran 1.200.000 y pico personas, prácticamente el 1.210.571 es el último dato que está colgado, que es de abril-mayo. De prácticamente el 90% son organizaciones oficialistas. Y eso es clientelismo, esos son votos. Después cuando uno dice en la provincia de Buenos Aires están todos mal, ¿y qué pasa? Y votan. Y bueno, hay que decirlo también. Alguna vez hay que decirlo, que también hay mucho clientelismo. Fíjense, les tiro los datos, que los chequeé, ¿eh? Así que los pueden buscar porque se pueden chequear. 55% de los planes Potenciar Trabajo se los lleva el movimiento Evita, que ahora va a competir en la matanza contra Espinosa. Bueno, fíjense que 55%, y no es chiste, más de 600.000 personas cobran planes sociales, son 600.000 votos, multiplíquelo, que por ahí son familias, que se va, ahí tenés prácticamente 2 millones de votos. Es tan simple como eso. El MTE, con Grabois, Braden o Grabois, ahora es Stanley o hoy lo recibió hasta Perón, lo recibió a Braden. Bueno, es raro porque Grabois habla de Braden, que antes era Braden o Perón, qué sé yo. Él se tiene que dar cuenta que en ese momento la Unión Soviética y todos los partidos libres del mundo y todo el mundo se unió para derrotar al nazismo. Y Perón representaba eso en ese momento. Venía del GOU, venía de estudiar en Italia, y era eso. Entonces se juntaron desde la embajada de Estados Unidos hasta el Partido Comunista, porque era lo que pasaba en el mundo. Fue la guerra que se hizo contra Hitler. ¿Les suena? Bueno, Grabois tendría que explicar eso, porque si no, se le está mintiendo un poco a la gente. Estamos hablando en un contexto histórico diferente. Pero bueno, el Grabois se lleva ahí con el MTE el 15,1%. Es decir, sus 150.000, 200.000 plancitos se los lleva, tranquilo. Más los que tienen acá, ojo, más los que tienen en la ciudad de Buenos Aires, que también está. El 10,5%, son 120.000 y pico, se lo lleva a la corriente clasista combativa, también oficialista. ¿Cómo no van a poner después a algún diputado y cómo no van a ser responsables del ajuste si son los privilegiados cuando se reparte la guita? Somos Barrios de Pie, 6,1%, la Tupac Amaru de Milagro Salas, 3,6%, el Frente Darío Santillán, 1,7%. Es decir, que más del 90% se lo llevan, de estos planes, se lo llevan las organizaciones sociales oficialistas, con fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuánto de esto se lleva el polo obrero? Que ustedes es al que ven y al que más le pegan, porque es al que vemos siempre cortar, avanzar, hacer movilización en la ciudad y todo eso. Se lleva el 1,5% y el 0,7% el MST. Es decir, a esto agreguen algunos otros que sueltos ahí, de 1.200.000 planes Potenciar, 1.150.000 mínimo se lo lleva el oficialismo. Esto también hay que decirlo, porque si no después uno no entiende cómo en un lugar donde no hay cloaca, donde no hay absolutamente nada, donde la gente la pasa mal, donde está desocupada, donde como en Villa Celina vieron que en las escuelas están acá, después vamos a hablar de la de acá, pero que es todo un desastre, no tienen agua, los chicos no van a clase, y qué sé yo, pero nadie dice nada porque recordemos que los sindicatos están con el gobierno, con Kicillof y qué sé yo. Bueno, después uno dice, ¿cómo es tal el desastre? Y bueno, y no es mucho, pero 1.100.000 personas, los amigos, todo, acá tenés 3-4 millones de votitos, ¿eh? Que lo único que hay que decirle, como hacen los punteros, mirá que si no lo votás, después no tenés el plan. Bueno, hay que decirlo, a veces suena mal, pero esto hay que decirlo y hay que contarlo, no hay que ser hipócrita, porque esta es la realidad. Y esta realidad es la que aquellos que dicen que quieren un país mejor, una sociedad mejor y un mundo mejor, entre los cuales humildemente lo intenté en todas las etapas de mi vida y hoy lo sigo intentando, tenemos que decir todo esto, ¿eh? Más allá que nos digan lo que nos quieran decir, pero decir esto, que vos para cobrar un plan social tenés que estar con tal o con cual. Y lamentablemente la gente que la que cobra ese plan social no tiene opción. Es gente que está muy mal. Entonces uno qué le va a decir, y no lo cobré. No, le dice, listo, cobralo. Lo que sí uno le puede decir, pero después no los votes. Porque estos tipos van a hacer que vos siempre estés así. Lo que hicieron estos años, estos 4 años, y los 4 anteriores, porque recordemos también que Macri dio cantidad de planes sociales, lo van a seguir haciendo. Los planes sociales, de una vez por todas, hay que universalizarlos, y nadie tiene que ser intermediario. Eso es así. Pero esto no quita que esto es algo de plata, pero el principal problema de la plata que se llevan acá son los choriplaneros de las pymes, los choriplaneros de las grandes empresas, los choriplaneros que hacen que el gobierno les dé subsidios como con la industria textil y que después te vendan una prenda 4 veces la que vale, y estafando y pagándole miseria al trabajador. Esos son los peores choriplaneros. Esos son los peores. Y esos, es más fácil arreglar eso. Es más fácil. Pero bueno, por ejemplo, choriplanero, Vila, Manzano, y siguen las firmas, los amigos de Massa que le dieron empresa y a los 2 días 300% de aumento en la... A los 2 días, 2 meses para ser más exacto, 3 meses, 300% de aumento en la luz, como por ejemplo Edenor. La compró Manzano, la compró Vila, pusieron poca guita y ahora ya vale el doble porque hoy están llegando facturas hasta con el 300% de aumento. A mí, soy testigo, a mí me ha llegado el 300%. Empezaron por el cargo fijo, que era 100 y pico pesos, así no gastáis luz, ya vale, el cargo fijo es 400. Y después, los kilovatts salen un 300% más. Hoy las facturas que hace un mes venían de alrededor de 3.000 pesos, que es gastar muy poco, hoy te van a venir de 8.000 pesos. Y quizás más, porque se consumió más, por ahí te van a llegar de 10.000, 15.000. Más de 3 pizzas. ¿Se acuerdan cuando protestábamos todos en las esquinas porque nos iba a costar una pizza los tarifazos? Y ahí estábamos todos protestando en las esquinas. Parece que ahora los tarifazos son 3 pizzas, pero no estamos en las esquinas. Sácame del aire. Vamos a escuchar a un viejito piola, 79 años, Miguel Ríos, Himno a la Alegría, algo impresionante, de Beethoven y de la letra de Schiller, dale. Ven, canta, Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Qué impresionante, Miguel Ríos. Bueno, quiero hacer una aclaración. Nos escribió Horacio Ducateu, de Comodoro Rivadavia, que suele escuchar este programa, y me hace una corrección. Me dice: hola Roberto, buenas tardes, estoy escuchando su editorial de hoy, 2 de agosto, pero ¿de dónde sacó que Nacho Torres es del PJ? Yo dije que era peronista, no del PJ, pero para el caso es lo mismo. Nacho Torres, abogado de Trelew, inicia su vida política dentro del PRO. Si no fue su primer militancia política antes del gobierno de Macri, pasa raspando. Es senador nacional, ex delegado del PAMI. Sí, yo sabía que era senador nacional, eso lo tenía. Ex delegado del PAMI, gestión Macri, y viene de ganar internas al radicalismo y elecciones generales, bueno, como sabemos, al PJ. Es larretista. Como bien analizó Eduardo Sartelli en su última columna, La Sartelli por el Mango, es parte del armado territorial de la Larreta a nivel nacional. El peronista camuflado es Arcioni, el actual gobernador, amigo de la juventud y la facultad de Massa, y su único gobernador propio. La gran derrota es a Massa, porque sumado los votos del candidato Treffinger de Milei y el peronista Luque, perdió por paliza. Saludos, Horacio Ducateu, de Comodoro Rivadavia, Chubut. Muchas gracias. Y sí, a mí me llegó mal esta información. Es una información que yo había chequeado. Lamentablemente la chequeé no de la mejor manera. Recurrí a algunos portales y me aparecía con que este hombre era peronista, y bueno, no, entonces en el caso de Chubut no va. Ahora que Larreta viene del peronismo, que Ritondo viene del peronismo, Silvia Lopanato, Pichetto, Patricia Burri, todos, en eso no cabe absolutamente ninguna duda. Como siempre, muchas gracias a los oyentes, y sobre todo a este oyente de Comodoro Rivadavia que tanto me ha ayudado. Un abrazo grande. Bueno, ahora cambiamos de tema, volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Sandra Barbonetti es militante de Conciencia Urbana, son vecinos autoconvocados de la Comuna 11, y hace un día vienen los vecinos movilizándose. Hace ya un tiempo, no un día, porque en realidad recordemos que el código urbanístico acá en la ciudad se movilizó en el 2018 y muy pronto los vecinos se empezaron a movilizar porque pensaban que el código urbanístico en la ciudad iba a ser un problema por las construcciones. Bueno, han formado diferentes grupos que se están movilizando en contra del actual código urbanístico. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto. Muchas gracias por convocarnos para charlar un poquito de este tema. No, gracias a vos, Sandra. Gracias a vos. Es un tema que en realidad nos preocupa a todos. Yo vivo en el barrio de Boedo y en dos cuadras hicieron 5 edificios en los últimos 4 años. Así que te imaginas que lo estamos sufriendo. Es un tema que es como una epidemia que se va dispersando por toda la ciudad. En Boedo hay una agrupación que está trabajando, también Basta de Torres Boedo, Uh-huh. Así que Basta de Torres Boedo de Almagro, creo que se llama. Uh-huh. Así que sí, los vecinos realmente nos tuvimos que organizar, tal como vos decías en un principio, en función de este nuevo código urbanístico que uh-huh. se sancionó en 2018 y que trajo aparejadas todas las consecuencias menos pensadas que estamos padeciendo ahora. Fue particularmente a partir de la pandemia que vimos las peores consecuencias, ¿no?, de la aplicación de este nuevo código. Pero bueno, ahora está cobrando una fuerza terrible en cada uno de los barrios. Particularmente, te digo, en Villa del Parque, que es donde yo resido, pero te puedo decir de una semana o de hace 15 días a esta parte, salimos a la calle y hay carteles en venta de una cantidad de propiedades que, no sé, parece que salían de abajo de las baldosas los carteles. Está medio barrio en venta, y además lo que nunca podemos dimensionar son las propiedades que no tienen cartel, porque ese es otro punto. Nosotros podemos relevar en trabajos que hacemos las vecinas y los vecinos constantemente, pero es algo tan dinámico que no llegamos nunca a actualizar el mapa, que por ejemplo adjuntamos a nuestro proyecto de ley. Así que ya te digo, hay un montón de propiedades que no sabemos si están en venta o no, porque no tienen cartel colocado. Así que, bueno, nosotros, si querés, te cuento un poquito cómo fue el tema del proyecto de ley. Mira, sí, dos cositas antes de que me cuentes. Una, hubo un barrio que logró modificar, creo que fue Belgrano, que volvieron a hacer otra ley, ¿no? Sí, lograron hacer un parate, creo que fue, no estoy muy muy al tanto, viste, porque también hubo un par de casos que también se hizo una modificación, algunos a través de amparos, otros a través de como decretos que fueron saliendo y fueron frenando quizás los permisos de obra. Hay algún, creo que son dos o tres casos, pero la verdad que no es la mayoría de los barrios, viste, en general. Hay algunos de los barrios que hemos presentado, lo que te comentaba hace un ratito, proyectos de ley en la legislatura. Nosotros particularmente lo empezamos a trabajar en noviembre del año pasado y lo terminamos presentando en marzo de este año. Así también hay cuatro o cinco barrios más que ya presentaron proyectos, Chacarita, Palermo, pero el tema es que no están tratados en la legislatura. Ese es el gran problema, que todas las movidas que hacemos a nivel legislatura están frenadas. Ahora, yo te quiero hacer una consulta porque me ha pasado en la discusión con los vecinos de mi barrio. Sí. Y últimamente se han difundido los índices de ocupación, y en donde más ocupación hay es en el tema de obras. ¿Cómo le argumentamos? Porque a mí me dicen, bueno, vos fijate, estás viendo cinco obras, te estás quejando que están haciendo obras acá. Fijate toda la gente, hay 500 personas trabajando alrededor de tu casa. Me lo ha dicho gente vinculada a los diferentes gobiernos, ¿no? Es decir, este tema. Y vecinos también. ¿Cómo se argumenta? Porque pasa lo mismo con la minería, qué sé yo. Hubo una presidenta que en un momento dijo, ¿cómo estamos? ¿No ven que con la minería tenemos fuente de trabajo? Hay que poner un derecho sobre el otro. ¿Cómo lo argumentan ustedes? Mira, el argumento es el siguiente. Nosotros no estamos en contra de la construcción, o sea, ni en contra de la construcción ni en contra de la gente que trabaja en eso. Nosotros somos conscientes que esta actividad le da empleo a un montón de gente. No tenemos la intención de que se deje de construir la ciudad. Lo que nosotros queremos es una ciudad planificada. Lo que nosotros queremos es una organización, una planificación. Entonces, el tema es, ¿para quién se construyen esta cantidad de viviendas y esta cantidad de edificios en altura, para no decirles torres? Ellos le llaman edificios en altura. Uh-huh. ¿Para quién se construyen? Porque el tema es, si esto viniera a solucionar el problema de los alquileres, todo el problema de vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires, bueno, sería fantástico. Igualmente es relativo, porque ya te digo, lo que no podés hacer es construir en detrimento de la destrucción de los barrios. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se construya, pero siempre y cuando tengas en cuenta que vos ya tenés barrios consolidados, zonas residenciales en las que no podés poner un edificio. Ese es el problema, no que se construya. Esa es, nosotros también tenemos esa discusión cuando estamos volanteando en las plazas, cuando en los semaforazos se nos acerca gente y nos dicen, pero ustedes están en contra del desarrollo. Y no es así, y no es así. Nosotros no estamos en contra de la construcción. Lo que estamos queriendo es que se respeten las zonas, por ejemplo, de casas bajas o zonas residenciales con una altura que te permita seguir viviendo en el barrio que vos elegiste porque tenía asoleamiento, porque tenía espacio verde, porque veías el cielo. Entonces, una cosa es que construyan un edificio, un PH de 2-3 pisos, y otra cosa es que te construyan un edificio de 7-8 o 7 pisos más 2 retiros. Los retiros son esas partes que están como metidas para adentro en los edificios, en las terrazas, digamos, en la parte más alta del edificio. Y que te proyecta una sombra sobre tu casita o sobre tu PH que no te deja ver más el sol. Ese es el problema, no que se construya, sino que de qué manera se hace. Claro, yo veía inclusive gente angustiada, ¿no? Gente que ha vivido muchos años y que de repente al lado de su casa hay un terrible edificio, ¿no? Eso aparte tiene que afectar hasta la salud mental, ni que hablar a los servicios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la luz? Porque tenemos, recordemos que tenemos una empresa de luces de Sur y de Norte que es de lo peor que hay en el mundo, ¿no? Tenemos corte casi, en mi barrio hay corte cada 2x3. Y bueno, y encima acá van a agregan más gente para luz, aunque yo también pienso, y en esto ayúdame vos, que veo que se construye y no hay alquileres, por ejemplo, no se alquila, ¿no? Exacto, exacto. Todos esos puntos que vos dijiste son ciertos. Mirá, con respecto a cómo afecta sobre la salud mental, es todo un problema. Nosotros en nuestro Instagram de Conciencia Urbana, el otro día publicamos un video de una vecina que tiene, no sé, una vecina de cierta edad y que se veía afectada por la construcción de un edificio al lado, pegado al de ella, que no tenés ni siquiera, no sé, 10 centímetros entre un edificio y el otro. Puede tomar mate pasando de su balcón al del edificio que le construyeron al lado. Primero, el tema de toda la contaminación sonora. Esa señora se levanta a las 8 de la mañana con los martillos neumáticos, con todo lo que implica una obra, ¿no? Los gritos de un piso al otro, todo lo que implica la contaminación sonora. Después, los camiones que están en la puerta con el tema del hormigón, bueno, todo eso va afectando a la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, la salud mental, porque además vos, por ejemplo, las personas que vivían en una casa, que vivieron toda su vida ahí, y de repente, es lo que te decía hace un rato, ven que tienen una mole al lado, que le apoyan sobre su medianera, y dejan de ver el cielo, pero no es una metáfora lo que estoy usando, es literal, dejan de ver el cielo. Vos dejás, cuando te construyen, como ahora se puede avanzar más sobre los pulmones de manzana, entonces los edificios se internalizan más en donde vos tenías un jardín, por ejemplo, y dejás de tener sombra. O sea, eso es lo que está pasando. Con respecto a las empresas, a Edesur, lo que me comentabas, Edesur, sí, AISA, lo que sucede es que antes se pedían estudios de factibilidad, que es que las empresas te daban como una habilitación. Yo me manejo con términos más o menos, la verdad que no soy especialista en esto, pero sí, una habilitación, te daban un certificado de factibilidad, ¿no? Sí. Como para habilitar que donde vos estabas construyendo, los servicios iban a poder ayudar, como compensar ese en ese lugar y vas a tener los servicios que vos necesitabas para vivir dignamente. Bueno, ahora no se dan más esos certificados de factibilidad o estudios de factibilidad, no se hacen más. Entonces, claro, se construye indiscriminadamente y sin tener, volviendo a lo que te decía antes, a una planificación. Ajá, está muy claro. Sandra, bueno, contame, está muy claro y creo que a mucha gente le va a interesar, y sobre todo porque vos estás en la comuna que es Villa Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Santa Rita, pero en otras comunas pasa exactamente lo mismo. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Contame, Sandra. Mira, nosotros hay más de 20 barrios que estamos nucleados en una agrupación que se llama Interbarrial Buenos Aires, porque lo que vimos es que, como en todos los barrios, viste, había grupitos de vecinos organizados, lo que nos empezamos a comunicar entre los barrios y así surgió este Interbarrial, que nos ayuda, obviamente, porque luchamos colectivamente, entonces para todos es mayor visibilización, es mucho mejor. Así que nosotros el otro día sacamos un comunicado conjunto desde las redes de cada, desde la red de cada barrio, una comunicación firmada como la Interbarrial Buenos Aires, en las que nos declarábamos en emergencia urbanística y ambiental. Ajá, sí. Eso es muy importante porque, ya te digo, nuclea, te nombro algunos barrios así rápidamente. Dale, dale. Boedo, Almagro, Chacarita, Bajo Belgrano, Palermo, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Parque Chas, Balvanera, San Cristóbal, Núñez, Coglan, Villa Ortúzar, Flores, Saavedra, Caballito, Colegiales. Ajá. Sí, perdón, no sé si me quería decir algo. No, está bien. Quiere decir que en todos esos barrios tienen más o menos el mismo problema. Ustedes, vos me comentabas antes que presentaron una ley. Ahora la idea entonces es darle a esto más volumen, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos, ya te digo, hay barrios que tenemos ya presentados proyectos de ley. Ajá. Creo que somos 4 o 5 nada más. Hay otros que están en camino de, por ejemplo, Villa Santa Rita también. Sí. Están por presentar proyectos. Y bueno, mientras tanto, estamos intentando que se frene la destrucción de los barrios, porque eso es lo más importante. Hasta que salga la ley o se apruebe alguna modificación al código, siguen destruyendo los barrios. Ese es el punto importante que tenemos para pelear ahora. Está muy claro. Bueno, cerrá la nota como te parezca, Sandra. Bueno, gracias. Mirá, yo lo que le diría a las vecinas y los vecinos que nos están escuchando es que por favor se sumen a participar de estas organizaciones barriales, porque la verdad que obviamente la visibilidad es lo que hace que esto ahora está en boca de todos los candidatos a jefe de gobierno, que sea un tema que está en agenda, y la verdad que es gracias a que los vecinos nos hacemos visibles. Así que los invito a participar en las redes de cada barrio. Si buscan en Instagram, lo van a encontrar. Te paso el de Conciencia Urbana como una... Es Conciencia Urbana, C11 es nuestro Instagram. Sí. También estamos en Facebook como Urbana Comuna 11, en Twitter, pero no lo recuerdo. Y después todos los barrios tienen un Instagram o un montón de redes o mails para comunicarse con ellos y participar de asambleas y de reuniones barriales. Bueno, está muy claro. Sandra, te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho a vos y a la radio. Gracias, Roberto. Muy amable. Sandra Barbonetti, de Conciencia Urbana Comuna 11 y de la Interbarrial. Y ahora vamos a poner la canción que era éxito en el año 1973. El que la canta tiene 76 años. Es nada más y nada menos que Elton John, y el tema es Goodbye Yellow Brick Road. You can't let me depend how you think you'll do then? I bet that she down the plane. It'll take you a couple of hot urine towels to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mom grows, who ain't got a penny, sniffing for tears. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas, 7 minutos, seguimos acá, se movió el banco y Paula está en la operación técnica. Gracias, Paula. Bueno, en los últimos días venimos haciendo notas con para sacar al aire a mucha gente que está participando en las elecciones. Hemos hecho con diferentes partidos políticos y agrupaciones y hoy estamos comunicados con Eduardo el Negro Suárez, que es dirigente de la Gremial de Abogados y también dirigente de Convocatoria Segunda Independencia. Y lo llamamos porque ellos proponen algo así como no votar o votar en blanco. ¿Qué tal, Eduardo Suárez? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? Un gusto como siempre. Buenas tardes a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos porque sabemos que estás a full. Después vamos a hablar de algunas de las cosas que estás haciendo en algunos de los juicios. Pero, ¿cómo es esta propuesta que hacen ustedes desde Segunda Independencia? ¿Por qué votar en blanco o por qué no ir a votar? Sí, básicamente lo que nosotros planteamos es no ir a votar. Hemos estado conformando en el último mes y medio, dos, una especie de frente contra la farsa electoral, ya con muchísimas organizaciones, algunas mucho más grandes y de más entidad que nosotros, donde en términos generales se plantea no ir a votar y efectivamente están las otras dos opciones, que es anular el voto o votar en blanco. Uh-huh. Pero básicamente no ir a votar para nosotros, en primer lugar, no es que uno está en desacuerdo o en contra de las elecciones. Uh-huh. Una cosa es estar en contra de las elecciones, otra cosa es decir no ir a votar en este caso. Sí. Lo que pensamos es que en la Argentina de hoy, donde tenemos más de un 50% de pobres, donde tenemos más de un 20% de indigentes, y donde además se profundiza la explotación capitalista y la dominación imperialista, las opciones que nos están dando son opciones dentro del sistema capitalista, dentro de el saqueo imperialista. Nosotros creemos incluso en ese sentido que las pocas opciones de algunos sectores de la izquierda, básicamente las izquierdas trotskistas, sí, y algunos sectores progresistas, como puede ser Grabois y algunos similares, lo que están haciendo es convalidar con su presencia esta entrega, esta farsa, esta entrega que se nos viene encima. Es decir, hoy en día el no voto es un primer paso de rebelión, un primer paso de decir, bueno, yo enfrento a estas leyes, enfrento a estas disposiciones, sí. No me importa si me cobran multas, si me sancionan administrativamente, de hecho es lo que está pasando, uh-huh. Es decir, el no voto está alcanzando el 40%, muchos casos sí. Más todavía, el 50 y pico. Sí. Ahí estaba viendo un pueblo en Chubut donde el intendente, que era único candidato, sacó menos votos que el voto blanco. Sí, sí, ¿no? Lo hablamos al comienzo, sí. Sí. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que en estas condiciones, tanto el tema del voto como otros temas, en estas condiciones, con esta democracia estructurada a medida de ellos, como un traje a medida de la explotación y de la miseria, a partir de la constitución trucha esta de Menem y de Alfonsín, sí. en estas condiciones no se puede ir a votar. Tiene que haber otro tipo de representación directa de nuestro pueblo. Estamos viendo todos los días, básicamente, la gente peleando en la calle. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros veníamos planteando, Roberto, querido, sí. no vote. Hacemos campaña y la verdad, fíjate, hay lugares, plazas públicas, sí. Donde tenés una mesa del Frente de Todo, una mesa del Macrismo, una mesa de la izquierda y una mesa nuestra de convocatoria y nos sacan los volantes de la mano. Tenés más gente en la mesa nuestra que en las otras. Ajá. Es decir, hoy no ir a votar o votar en blanco o anular el voto está expresando un nivel de conciencia alto. Un nivel de bronca. Hasta ahora se decía, bueno, el voto bronca es Milei. No, el voto bronca está siendo este. Ahora, el negro, ¿y después qué? Porque está bien, porque acá existió un 2001, ¿no? ¿Te acordás? Se armaron las asambleas, todos participábamos en los barrios, en todos lados. Pero después, bueno, se volvió a lo mismo. Era el que se vayan todos, volvieron todos y se empezó a votar exactamente a lo mismo. Ahora, después de esto, bueno, no votamos, ¿qué hacemos, negro? ¿Cómo sí, seguimos? Está bien la pregunta también, Roberto. Bueno, la diferencia con el 2001, en principio, creo que hoy las organizaciones populares, sociales, políticas, están mucho más desarrolladas y hay mucha más presencia organizada del pueblo, de la clase obrera y los sectores populares que en el 2001. Uh-huh. ¿No? El 2001 yo me acuerdo que me encontré de pronto en la calle, siempre cuento una anécdota, ¿no? Sí. El 2001 estaba en mi estudio, que vos lo conocés, ahí sí, en Alcira, sí. Que ha venido, y en el medio de todo el quilombo, ¿quién me cae? Mirá quién me cae al 2001. Sí. Me cae Emilio Pérsico, sí. Solo, no tenía organización, yo tampoco. Sí. Che, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a la calle, vamos ahí, ¿y qué es eso? Nos encontramos con 30 muertos en dos días, 40 muertos en dos días. Uh-huh. Es decir, hoy hay un nivel mucho más alto de organización. Y además de eso, es exactamente como decís, en el 2001 que se vayan todos los menemistas se transformaron en kirchneristas de un día para otro. Entonces vos encontrabas ultra menemistas que pasaron a ser ultra kirchneristas en uh-huh. Un día. Claro, entonces, bueno, pero en este tipo caso que propuso la privatización de YPF ahora propone la estatización, el mismo. Sí. El mismo, ¿no? Bueno, sí. Ahora yo creo que nosotros lo que estamos proponiendo es esto, mirá. Sí. Es el que suba, sea de Cambiemos o Massa, sí. El que suba tiene que subir con la mayor, con la menor legitimidad posible. Ajá. O sea, quitémosle legitimidad al que suba. Que el que suba no pueda decir yo tengo el aval popular, que suba condicionado. Porque si el que sube condicionado, además de desarrollar más organización en el campo popular, va a subir débil, y al subir débil, el pueblo puede de alguna manera establecer frente al que sube un nivel más alto de presión para que pare la entrega, la explotación y la miseria. Uh-huh. Si el que sube, como pasó con Menem, o como pasó con otros casos, con montones de casos, sube con un alto nivel de apoyo popular, puede hacer lo que hizo Menem y puede hacer lo que hicieron muchos otros. Es decir, yo subo con el 50%, con el 70-80% de los votos, con el 50% de ese 70% que vota, hago lo que se me encanta, entrego el país al imperialismo, hago lo que quiera. Total, me avalan los votos. No permitamos que los votos le avalen al que venga, que le avalen la explotación y la entrega del país. Ahora, Eduardo, en el año 94, cuando se modifica la Constitución, vos recién decías esta Constitución trucha, se saca, mejor dicho, se se pone que los únicos votos válidos son los votos afirmativos. Entonces vos, cuando ves, ponele, yo lo daba hoy con el ejemplo este intendente de Trelew, que le ganó el voto en blanco, pero como son solo los votos afirmativos, ganó con un 100% él. ¿Me explico sí, a qué voy? Sí, te entiendo, es decir, te entiendo, Roberto. Bueno, por eso, ahí, en el caso nuestro de convocatoria... No, pero para una cosita más. Y entonces lo que sucede es que con menos votos tienen más cargos esta gente. A ver, por eso te digo, a ver. Sí, bien. Yo lo que te decía es esto. En principio, nosotros convocatoria estamos impulsando no vas a votar. ¿Por qué? Ajá. Porque no es lo mismo el voto en blanco que no ir a votar. A ver. El voto en blanco se computa y le sirve al primer ganador. Por más que de todas formas el voto en blanco le quita legitimidad al que gane, como en este caso es intendente y tantos otros. Claro. El no voto, para nosotros lo principal es que si Massa o Larreta sube con el 30 o 40% de los votos, o sea, con la mitad o menos de la mitad, sube deslegitimado. O sea, ese porcentaje de voto en blanco, por eso nosotros tratamos de decir, no vaya y vote en blanco, no vaya a votar. Ajá. Pero de todas formas, las opciones hoy en día, como está armado, básicamente son las dos opciones que nos imponen los gringos. Ajá. Básicamente, las dos principales opciones son las que nos imponen los gringos. No es que uno dice, bueno, hay una opción revolucionaria que está planteando salir del sistema capitalista, reformar la Constitución Nacional, ya llamar una asamblea constituyente, reformar la Constitución Nacional y avanzar en un sistema distinto, aún dentro de los márgenes del capitalismo, pero avanzar, no hay propuestas de ese tipo. Entonces el voto en blanco no le quita ni pone al que gane. Ajá. El no voto le quita legitimidad. Entonces por eso nosotros planteábamos, incluso el que está oyendo mira, si vos no vas a votar, sea Larreta o sea Massa, van a subir con menos legitimidad que si vos le das la legitimidad votando. Ajá. Eso es lo que le planteamos. Está muy claro. Te termino en este tema con una cosita. Vos ves que cuando no gobierna el peronismo, vos justo me hablabas de Emilio Pérsico, ¿no? Que hoy, bueno, su mujer es candidata en La Matanza. Hoy justamente leíamos, es la organización que más planes sociales tiene el 55%. Sí, sí. Por ser oficialista. Más el nivel de corrupción que hay en todas esas construcciones, ¿no? Claro. No, lo que yo decía, se da esto de que cuando, viste, en la época de Macri salíamos todos los días a la calle por cosas muy menores a las que está pasando con Massa, ajuste a los jubilados, salario, etcétera, etcétera. ¿Será que el peronismo se ha transformado en un gran contenedor de las luchas? Yo creo que está muy bien la pregunta, muy bien la reflexión. A mí me da la sensación, y esto lo digo casi en términos personales o de la experiencia histórica que uno tiene, a mí me da la sensación que los gringos van a invertir más en Massa que en Larreta Bullrich hoy en día. ¿Por qué? Porque el peronismo, llámese Menem, llámese Kirchner, llámese Dualde, o llámese en este caso Massa, les garantiza más gobernabilidad que no le garantiza la derecha más liberal. Yo creo que los gringos van a apostar más, además, atrás de eso van a apostar a la legitimidad de los gobernadores, de los intendentes, señores feudales, del conurbano, de las grandes ciudades, que son los que ponen un tapón a la lucha de masas. Uh-huh. Y entonces, es como vos decís, un presidente peronista, un presidente surgido del PJ, y hoy considerando que el peronismo, entiendo yo que es lo que vos acabas de decir, nosotros decimos el peronismo es hoy un vehículo para profundizar la explotación del sistema capitalista y para profundizar el saqueo extractivista. Vos fijate, el quilombo que está viendo en Jujuy por el litio, ese mismo quilombo no ocurre en las provincias peronistas, claro, donde también hay el mismo desprete con el litio. Catamarca, en San Juan, claro, en montones de lugares. Claro. O sea, el peronismo hoy les garantiza a los gringos, a los norteamericanos, al imperialismo, a las grandes empresas imperialistas yanquis y de otros países, les garantiza un nivel de saqueo pero a su vez un nivel de desafío con la menor conflictividad posible, cosa que no ocurre con el macrismo, por ejemplo, si ganara. Está muy claro. Bueno, Negro, yo desde ya te agradezco estas reflexiones, pero no quiero cortar la nota sin antes preguntarte. Vos fuiste el abogado de Jones Walla, ¿no? Sí, en efecto. Terminamos el juicio hace unos pocos terminaron días. Terminaron el juicio. Bueno, si querés darme alguna línea de eso o de algún otro juicio que estés llevando adelante desde la gremial de abogados, de paso les recuerdo a la gente que la gremial de abogados, bueno, es la heredera de la famosa gremial de los 70, creo que le han puesto el nombre en honor a ellos, y que bueno, y vos sos un gran referente de esa gremial, y bueno, más allá de las polémicas que pueda haber, defendés todos esos casos que vos pensás que deben ser defendidos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la gremial de abogados intentamos reconstruir la vieja gremial de abogados, no sé si le estamos a la altura de la suela de los zapatos de aquellos padres nuestros fundadores, pero hacemos un esfuerzo, y nosotros siempre decimos no dependemos de ningún partido político, del Estado, de empresa, absolutamente nada, lo cual nos da a nosotros una gran independencia. Entonces, nosotros no les traemos sangre a aquel que vamos a defender. Los métodos y los medios de lucha no es algo que tengamos que discutir los abogados, sino así nosotros defendemos compañeros y compañeras de distintas organizaciones. Muchas veces en nuestro rol de militantes particulares podemos estar muy en desacuerdo con los métodos, los medios o las líneas políticas de aquellos a los que defendemos, pero lo defendemos igual. Uh-huh. Es decir, nosotros no hacemos reservas a la hora de defender de la línea política de aquellos a los que defendemos, ni de los métodos y los medios de lucha de aquellos a los que defendemos. En el caso de Facundo, Facundo, tanto él como parte de su familia y muchísimas comunidades nos pidieron que lo defendiéramos, y lo defendemos con uñas y dientes, como nos han pedido algunas colectividades árabes que defendamos a este pobre muchacho, a este compañero, a este obrero metalúrgico que fue denunciado por el Estado de Israel. Ajá, por haber omitido opinión respecto a lo que estaba pasando en la Franja de Gaza y de la lucha del pueblo palestino y de Israel, y está preso por odio racial, por ejemplo, una cosa de loco. Claro, es decir, este compañero puede defender la lucha de Hamas, la lucha de la yihad islámica, y es su pensamiento. Nosotros no tenemos, como te digo, nosotros no vamos a hacer nunca reserva a la hora de defender a alguien en virtud de lo que piensa o de lo que hace. Eso lo tenemos establecido. Está muy claro. Negro, bueno, si querés cerrar la nota de alguna forma. No, mandarte un abrazo enorme a vos, pues la verdad que sabés cuánto te aprecio, te requiero, hemos estado tantos años peleando juntos, no te olvido nunca, y a vos, y darle un abrazo a la audiencia también que vos tenés, que sé que es mucha, y decirles también que a veces coincidimos, a veces no coincidimos, sobre todo los oyentes, pero pensemos que cuando pasen las elecciones vamos a tener que hacer acuerdos. Vamos a tener que empezar a hacer muchos acuerdos sobre pocos puntos, más que ponernos de acuerdo en unas bibliotecas inmensas para poder reconstruir todo esto. Es decir, la explotación y el saqueo va a seguir y tenemos que tratar de evitarlo. No hay manera de evitar esto si no es con organización. Y a eso vamos a tener que estar convocando. Te mando un abrazo muy grande, y sabes que también yo te quiero mucho, y bueno, hemos compartido muchos momentos juntos, momentos muy buenos, hay que decir la verdad, muy bueno, un abrazo grande. No hemos cagado de frío y de agua también. Sobre todo de agua, ¿no? Después lo cuento. Un abrazo grande, Negro. Abrazo. Gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos a Eduardo el Negro Suárez, reflexionando por qué hay que votar, por qué no hay que ir a votar. En realidad la propuesta de convocatoria segunda independencia es no ir a votar. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema con algunas cosas que pasaron en la ciudad y que me parecen importante contarlas. El lunes hubo un paro de ADEMIS, un paro que en realidad el gobierno dijo que paró el 2% acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si fue esa cifra, pero sí sé que fue muy poca la gente que paró, muy poca. Yo tengo colegio muy cerca de donde trabajo, aparte trabajo en una radio que está enfrente a un colegio, también tengo colegio muy cerca de mi casa, y siempre cuando hay paro lo recorro para saber qué es lo que pasa. Y en esto lo veo ahí, no me pasa como me pasó, y que gracias a Educateu lo pude corregir, de que me dijeron que alguien era peronista, que no era peronista. Bueno, en este caso lo puedo chequear las cosas en el lugar. Bueno, vamos a escuchar qué decía del paro Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, Escuchemos. Con el anuncio del paro, la ministra Acuña, el jefe de gobierno, salieron fuertemente a atacarnos como sindicato, a atacar a la docencia que está llevando adelante la medida de fuerza, con mentiras. Mienten sobre cuál es el salario docente. Hoy nosotros estamos con un salario 40.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Esto queremos que todos lo sepas. En 193.000 pesos el salario de un docente que empieza a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Y te diría que hasta que tiene 10, 12 años de trabajo es el mismo salario, y una maestra que hace más de 20 años que está en un aula enseñando y trabajando, la diferencia entre un docente que recién se inicia es apenas el 30%. Así que estamos hablando de docentes pobres en la ciudad más rica del país. En el Huergo, una rata mordió a un estudiante, eso no lo inventamos nosotros. Escuelas que se llueven cuando llueve, que hace frío adentro de la escuela, si afuera hace frío, y hace calor, si afuera hace calor, pero porque no están las condiciones para que la escuela atempere esas situaciones climáticas. El gobierno lo que hace es pintar la fachada y por adentro las escuelas se vienen abajo. Eso quienes lo sabemos, quienes trabajamos en las escuelas, los chicos y chicas que vienen todos los días a la escuela y las familias, que no se cansan de denunciar junto con nosotros esta situación. Ni hablemos de las viandas, de los comedores. Entonces, hay un problema muy serio de inversión y de vaciamiento de la educación pública. Este paro del día de hoy refleja eso, y el gobierno, la respuesta que da, en lugar de solucionar, es hacer campaña castigando, denunciando a los docentes y atacando además el derecho a huelga, cuando somos los únicos que salimos a defender y a denunciar lo que pasa en la escuela pública. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. El sueldo es 193.000 pesos. El tema que ya se ha generado, sobre todo en la opinión pública, a través de las cosas que dice la ministra Acuña, se ha generado que en realidad lo que hay que contar del sueldo de docente es el jornada completa. El sueldo este de 193.000 pesos es por la jornada de 4 horas, 5 que es ahora. Lo cual me parece una aberración, es un sueldo bajísimo, porque en realidad para mí los docentes tendrían que trabajar nada más que 4 horas y después trabajar para preparar las tareas. Si están 9 horas metidas o 10 adentro de un colegio, es muy difícil que puedan preparar el trabajo. Antes había una época que todo el mundo iba a jornada simple y después el maestro trabajaba algo en la casa, pero la idea es que con 193.000 pesos no se puede. Entonces lo que dice la ministra Acuña es, pero están ganando 380.000 pesos, es verdad, pero porque trabajan 2 turnos. Y es peor todavía, hay algunos que trabajan 3 turnos, porque en un momento, en la época de Ibarra, acá en la ciudad de Buenos Aires, los gremios hicieron una movilización, y como los gremios eran ibarristas, en vez de terminar pidiendo aumento, terminaron pidiendo que les permitieran tener otra jornada más, es decir, docentes que trabajan no 8 o 9 horas, sino que trabajan 14, 15 horas en el grado. Imposible. Es más, he conocido docentes que terminan internados, todo. Bueno, ese es uno de los problemas. Y hoy hay docentes que hacen también 3. Entonces, por la calidad de todos, habría que pagarle a los docentes mejores sueldos. Yo soy de la idea que la jornada debe ser simple, pero también soy de la idea que la jornada debería ser como en Finlandia, de 6 horas, con un muy buen sueldo los docentes, y empezar a cambiar esta educación que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y otra cosa, van 13 paros de ADEMIS, en realidad una cosa que he charlado con gente de ADEMIS es que el resto de los sindicatos está en otra, y hay 17 sindicatos, es decir, si para un solo gremio, imagínense que no tiene ningún peso político, ¿eh? Puede ser que ahora que vienen las elecciones UTE empiece a parar acá en la ciudad de Buenos Aires, pero UTE, que es el otro gremio fuerte, está muy que es más fuerte todavía cada vez, está muy condicionado por lo nacional. Bueno, y vamos a terminar con una cosita que me parece importante. Hubo una movilización de integrantes de la asamblea Hachal No Se Toca a Comodoro Py para pedir por que se abra la, que se inicie la causa por el derrame de cianuro en la mina de Veladero San Juan. ¿Se acuerdan? Esto pasó allá por el año 2015, estuvo el gobierno kirchnerista, estuvo el gobierno macrista, estuvo este gobierno, y todavía la Barrick Gold no ha sido llevada a juicio por la contaminación que hizo de las aguas, que es la misma minera reconoció. Escuchemos a Saúl Ceballos y a Domingo Jofré de Hachal No Se Toca. Hemos venido 11 personas desde Hachal San Juan a presentarle a la doctora Servini de Cubría 71.000 firmas que se han recolectado de manera internacional por la organización ECO y con el acompañamiento de Mining Watch Canadá y de Hair Work para que pedir justamente el inicio del juicio oral y público que se tiene que realizar a los exfuncionarios de ambiente y de minería de la Nación por la jueza. Nosotros venimos desde hace 8 años resistiendo con una carpa en la plaza de Hachal, después de haber logrado parar una mina de uranio que iba a estar a 20 kilómetros de nuestra plaza y después de que se conociera el primer derrame conocido de la mina Veladero. Desde ahí hasta la fecha todo ha sido impunidad, y como hay ya una causa que ha sido elevada a juicio oral y público, queremos que se realice. Nos acompañan 71.000 firmas de ciudadanos de todo el mundo. No hay motivos, no hay pretextos. En algún momento fue la pandemia, ya no más. Están jugando a que nos olvidemos, y nosotros no nos vamos a olvidar de que derramaron cianuro y mercurio en nuestro río. No nos vamos a olvidar jamás. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, muy bien. Acá, por acá contento. Andamos muy bien. ¿Vos sabés que estoy contento? Se te nota contento, sí. Sí, hablé con se te ve contento. Nos volvimos locos para hacer esta nota. Sí, no importa. Bueno, es un amigo el negro. No, ahí contó que la gente por ahí se quedó con la duda de cuando dijo hemos soportado lluvia. Claro, el agua. El agua. Claro, sí, yo también me quedé pensando, ¿a qué se refería ¿Qué el agua? No, fuimos allá por los años 80, en el año 85, uh-huh. Nosotros militábamos, estábamos en diferentes organizaciones, pero habíamos formado un frente que se llamaba el Frente del Pueblo. Sí. Y el negro era candidato a diputado, y yo solía ir con él lo acompañaba un poco haciendo prensa, un poco era militante de otro partido, bueno, esas cosas. Y fuimos a Córdoba y llegábamos con el avión y rápidamente fuimos a una marcha que se había organizado, a un acto. Sí. Y llovía, pero llovía impresionante. Y la gente que era del Frente del Pueblo ahí, fundamentalmente el Partido Comunista, dijo no, pero hay que ir igual, hay que hacer el acto igual. Y era al aire libre el acto. ¿Vos te imaginás cuánta gente puede ir a un acto al aire libre cuando está cayendo? Pero esas tormentas eléctricas, ¿viste? Sí. Mira, para que te des una idea, lo único que rescatamos fue el pantalón. Tuvimos que ir urgente a un lugar a comprar camisa y comprar pulóveres porque las camperas sí. Se nos habían arruinado, ¿viste? Claro. Yo perdí una campera que era de cuero, ¿viste? Entonces por eso hablaba de la lluvia, nos pasó eso, bueno, y nos reíamos mucho porque decía el negro, y con razón, dice, ¿a vos te parece que la gente que vea a dos locos que están arriba de un escenario dando un discurso y en donde alrededor había 100 personas con paraguas, que es más, muchos militantes, inclusive me acuerdo de uno porque que es conocido, Armando Tejada Gómez, que estaba en Córdoba, estaba en un bar en la esquina, estaba en el bar, no salió del bar, no vino al acto porque te mojaba, si claro, salir, aparte te podías claro. enfermar. Entonces decía, ¿sabes los votos que debemos estar perdiendo por estar acá? Y le digo, y no te quepa ninguna duda. Bueno, eso era lo que contaba el Negro Suárez. Y yo quería un poco que lo escuchen también, porque él explicó un poco por qué defiende a Jones Walla y defendió a otra gente, y dijo que lo defendía más allá de sus convicciones. Y habló de un caso que es de alguien que está preso, sí, por lo han puesto preso por discurso de odio, porque habló en contra de los ataques de Israel en la zona de Cisjordania, un obrero sí. metalúrgico, él también es abogado. Bueno, él defiende todos estos casos, así que bueno, es admirable en lo que él hace, ¿no? Y bueno, nada. Bueno, logramos la nota. Una nota interesante aparte, ¿eh? Una sí, nota muy, muy interesante. Sí, interesante. Lo digo más como oyente que como productor. Bueno, sí, yo creo que había que poner también una posición así y ver el después, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no vas a... Pero después... Bueno, y algunas cosas que coincidimos. Y bueno... Camilo, sí. Hoy perdieron las chicas, ¿no? Afuera del Mundial. Había hasta último momento como que hubo una esperanza porque estaba perdiendo Sudáfrica, si mal no recuerdo el resultado que necesitábamos. Estaba perdiendo Italia. Y con ganar, por cualquier diferencia de gol, pasábamos. Claro. Pero no sucedió. Muchas suplentes que jugaron. Evidentemente, muchas suplentes en Suecia, ya estaban clasificadas primeras aparte, así que no les cambiaba muchísimo, no les cambiaba mucho el resultado. Estoy un poco confundido porque he escuchado a algunos periodistas que hablan, que dicen, bueno, pues un fútbol que no está bancado. Es verdad, hay solo... 5 equipos tienen 20 profesionales cada equipo. Sí. El resto tiene o menos profesionales o no tiene. O no tiene, exactamente. Sí. Y bueno, y evidentemente no ha invertido la AFA, no hay plata. Pero yo por otro lado pensaba que en general las que juegan están jugando en el exterior. Sí. Lo cual quiere decir que están en una competencia que es superior. Como Vanini, bueno, sí. Vanini la doy como ejemplo, pero varias, la propia sí, está Yamila Rodríguez, que está en Brasil. Hipólito, las que se fueron de Boca hace poco, Gómez Ares también. Sí, la mayoría juegan en el exterior, hay muy pocas del fútbol local. Ah. Lo que creo también es que no solamente el hecho de que de alguna manera suba también o mejore el nivel de la selección mayor implica tener un proyecto que inicie desde divisiones más inferiores, podríamos decir, ¿no? Algo que estamos viendo y que se está viendo mucho en Boca, por ejemplo, es que se está fogoneando lo que serían las divisiones inferiores, que son sub-12, sub-16, si mal no recuerdo, y sub-18, que serían, bueno, unas especies de inferiores en el fútbol femenino. No sé el resto de los clubes si están fogoneando eso. La misma AFA, no sé si lo está fogoneando. No sé si hay una selección de fútbol sub-20 o sub-17 de fútbol femenino. A partir de ahí empiezan a construir los proyectos. Ahí me parece que ahí está no solamente la plata, como dijimos antes, sino también el trabajo. Y el trabajo, por supuesto, que llega de la mano de plata, porque no sé, no lo va a hacer nadie, no lo va a hacer nadie gratis, es un trabajo. Así que hay mucho camino por recorrer, ¿eh? No es solamente una cuestión cultural de, en lo que implique, que por supuesto tienen un gran que tiene una gran importancia, podríamos decir, ¿no? Las chicas tienen que empezar a jugar de chicas. Ese es el tema. Uh-huh. Eso es algo que no está cambiando ahora, que inclusive hasta se volvió como cierta moda el famoso mixto en el fútbol 5, que un poquito empezó a apagarse de nuevo, pero hay que jugar y hay que jugar desde temprana edad, y hay que sobre todo formar desde temprana edad. Hay que darle importancia al fútbol femenino desde una edad temprana, si no... Uh-huh. Es muy sencillo, es construir de abajo para tener mejores resultados arriba. Sí, juegan un montón afuera. Ahora, ¿cuántas veces entrenan juntas? Los mismos jugadores de la selección, la camada de Messi, Agüero, con un montón de otros que inclusive salieron campeones del mundo sub-20. Después Messi estuvo 17 años hasta que salió campeón del mundo. Hasta el 2021 pasaron 16 años hasta que empezó a tener resultados la selección. Entonces es muy largo el proceso, y estamos hablando posiblemente del mejor futbolista de todos los tiempos, y de posiblemente la mejor camada que tuvimos de todos los tiempos, con jugadores absolutamente extraordinarios, como el Kun Agüero, por ejemplo. Así que todo se construye muy de abajo, muy de a poquito, y para la selección argentina le falta muchísimo. Hay mucha diferencia, inclusive con cierta esperanza y con cierta ilusión por ahí que encarábamos este Mundial. E inclusive tratando de calmar un poco las aguas y diciendo no somos candidatos en ninguno de los tres partidos, así todo estuvimos muy lejos, pero muy lejos. Casi la hazaña con Sudáfrica, porque se durmieron 10 minutos las sudafricanas y el partido se volvió cualquier cosa, pero hay que construir muchísimo, muchísimo. Ojalá se le dé la importancia que tenga la inversión, podríamos decir, el fútbol argentino, sobre todo a nivel selección, a nivel AFA, a la hora de formar jugadoras. No podemos depender siempre de que haya alguien extraordinario o que las chicas sean extraordinarias, que eventualmente lo son. Muchísimas juegan en el mejor fútbol del mundo. Y así todo no alcanza. No alcanza con el nombre, no alcanza con la individualidad. Necesitas un proyecto a largo plazo. Uh-huh. Que no lo hay. Nadie lo puede explicar. Así que... Sí. Se retiró Vanini, ¿no? Se retiró del Mundial, ya sí. no va a ningún otro Mundial. Y también Correa ya tenía cerca de 40 años. Sí, también, había atajado varios Mundiales, ahora no recuerdo cuántos, pero fácil, 3 o 4 atajó. Claro. Así que es también, de a poquito, eso sucede también, que muchas de las chicas van a ir quedando en el camino porque se les termina la carrera también. Claro. Muchas volverán a Argentina, tal vez Vanini, por ejemplo, puede que esté de vuelta, Correa ni hablar. Entonces, el tiempo también apremia, y no podés después de estar 4 años esperando, y llega el momento, y en 4 años no laburaste nada. Claro. El nivel sudamericano en general es bastante flojo. Brasil, que se queda afuera, de todas maneras tiene un gran equipo. Colombia es posible que clasifique, esta madrugada se juega la clasificación, es posible que pase, le tocó un grupo más accesible igual, pero de todas maneras el fútbol sudamericano en general está muy lejos del europeo, lejísimos del norteamericano y hasta, bueno, del japonés, ¿no? Uh-huh. No voy a hablar de China porque no lo vi jugar, pero del japonés está, pero muy lejos también. Hoy me enteré que en equipos grandes una futbolista está cobrando alrededor de 65 mil pesos mensuales. Bueno. Las que son profesionales. Las que son, claro. Porque después hay otras que directamente cobran un viático, ¿no? Que, claro. Que juegan por la camiseta. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo de cine? Tenemos algo de cine. Dale. Tenemos un reestreno, y un reestreno muy... muy particular. Claro. En su momento se nos pasó porque en el verano estábamos reviviendo lo mejor del 2022, pero en febrero de este año se reestrenó Rojo Profundo de Darío Argento. Una de las primeras, si mal no recuerdo, posiblemente la primera película muy abocada al cine de terror, podríamos decir, ¿no? Hablamos la otra vez de que él, sus inicios fueron más por el lado del policial, pero bueno, ya vamos a retomar eso. Y también hablamos, un tiempito después del reestreno de Rojo Profundo, hablamos de el ciclo de Darío Argento en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Una sala hermosa que hacía un montón que no iba. El otro día volví a visitar. No recordaba que estaba en un piso tan alto. Está en un décimo piso, eso sinceramente no lo recordaba. Hacía muchísimo tiempo que no iba. Pero bueno. ¿Y qué sucede? Estas películas, muchas de ellas remasterizadas, están volviendo a reestrenarse en la cartelera comercial. Y este jueves, o sea, a partir de mañana, 3 de febrero, le toca a una de las películas más recordadas, o por lo menos de las más habladas, de Darío Argento. Estoy hablando de Terror en la Ópera, película del año 1987. Película que toma como protagonista a Betty, una joven cantante de ópera muy talentosa, a la cual le ofrecen la oportunidad de debutar, podríamos decir, sí, de debutar en la como protagonista en Macbeth de Verdi, en la ópera Macbeth. Después de que la protagonista titular, podríamos decir, de que la actriz principal tenga un accidente y tenga que dejar la obra. Ella tiene que acceder, su carrera depende de eso, pero entra con cierto temor, ya que se dice que la obra está maldita. La obra tiene fama de maldita. Y a partir de acá, y a partir de que ella empieza a participar, a protagonizar dicha obra, empiezan a suceder una serie de extrañas muertes. Una serie de extrañas muertes alrededor, podríamos decir, de lo que implica la obra en sí, ¿no? En bastidores, entre el público y demás. Volviendo a lo que decía antes, ¿no? A los inicios de Darío Argento, y tratando de recomendarles también la película, sobre todo a aquellos, por supuesto que se lo voy a recomendar más que nada a aquellos que les gusta este género, que les gusta el género de terror, sobre todo, ¿no? Y bueno, un poquito también de gore, un poquito de crueldad, un poquito de morbo para disfrutar de estas películas tan, tan viscerales. Pero para aquellos que no son tan fanáticos del terror, y que tal vez sí los puedo tratar de seducir a través de un par de elementos del policial que tiene la película, volviendo también a los orígenes de Darío Argento, la película tiene ciertos, como dije recién, elementos de un policial. Estamos hablando de una serie de asesinatos que lo lleva adelante un asesino del cual no conocemos la identidad. Es un asesino sin rostro, es un asesino que se deshumaniza, ¿no? Y la película se encarga de construir, a través de inclusive de ciertas escenas en las cuales estamos al borde de descubrir quién es, se encarga de construir y de acrecentar constantemente este misterio, ¿no? Este misterio de, ¿quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? ¿Por qué los personajes lo reconocen? Bueno, se empiezan a generar distintas preguntas que nos llevan a necesitar descubrir quién es justamente el que está o la que está cometiendo estos crímenes, ¿no? Pero bueno, después yéndonos más al lado del terror, y más particularmente un subgénero del terror que es el slasher. Un subgénero que, para describirlo rápidamente, implica que un asesino está atrás de un grupo determinado de personas y está atrás para matarlos. Y lo único que está en juego es la vida o la muerte de estas personas que están en medio de una suerte de cacería, podríamos decir, ¿no? Por parte de este asesino. Yéndonos más a este género, a este subgénero en realidad del terror, recordando también que los géneros no son, por eso estoy hablando de tres géneros dentro de una misma película, ¿no? Ninguna película es puramente de un género en particular, sí puede tener elementos de algún género, elementos de otro, se pueden hibridar, se pueden mezclar los géneros. Estamos en una etapa, sobre todo hoy, ni hablar en los años 80, que era con lo que más experimentaba, pero hoy también es muy complicado catalogar en, sencillamente en un solo género una película. Así que por eso estamos hablando de tres géneros, o mejor dicho, de dos géneros distintos y un subgénero de uno de estos géneros. Parece un rompecabezas muy complicado, pero es bastante sencillo. Una vez que uno mira la película, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de cine y es mucho más sencillo ver que ver una película que escuchar una película, por supuesto. Pero bueno, volviendo al asesino en sí, ¿no? Que es el gran enigma que tiene esta película. Al elaborar el perfil del mismo, lo dije recién, es un asesino sin rostro, es un asesino que está deshumanizado, es un asesino que inclusive está, que inclusive comete sus actos no de manera tal vez meticulosa. Y acá se empieza a elaborar un poco el perfil. Lo hace de manera cruel. E inclusive toma a la protagonista para que sea espectadora de los crímenes que comete. Entonces acá entramos en un lugar muy importante, ¿no? Y en un elemento muy importante de la película, que son los ojos. O mejor dicho, que es el mirar, que es el ver, que es el observar. La película abre con el plano de los ojos de un cuervo, y hay muchísimos planos de ojos, y es un elemento muy recurrente a lo largo de toda la película. Y esto de alguna manera nos lleva, no solamente tal vez como un simbolismo está el ojo plasmado o los ojos plasmados en toda la película, sino también desde la puesta en escena. Esto es algo que casi se me va recién. Sino también la puesta en escena, porque hay muchísimos planos secuencia que son subjetivas de personajes, donde directamente el director nos está diciendo: quiero que te pongas en la piel de este personaje en sí. Y muchas veces es en la piel del mismo asesino, ¿no? Ver lo que está viendo el asesino. Y entonces acá, y creo que esto es lo que más enriquece a esta película y también al cine en general, ¿no? Que se empieza a generar un diálogo entre la percepción del espectador, entre lo que nosotros vemos y entre lo que ven los personajes. Se empieza a elaborar un diálogo entre quién está mirando, qué está mirando, quién es el observado y quién está observando. Y podemos reflexionar de muchísimas maneras diferentes. Inclusive tengo una hipótesis respecto a lo que Darío Argento podría llegar a pensar de nosotros como espectadores a la hora de consumir estas películas, que son películas muy crudas, que son películas muy sangrientas. Pero bueno, es una hipótesis y no vamos a hablar de no les voy a spoilear, entre comillas, la película. Pero creo que esto es tal vez el punto más importante, que después, más allá de que pueda ser o la mejor película de Darío Argento o la peor, o pueda gustar o no gustar el género, creo que el mayor logro que tiene la misma es que es muy recurrente con ciertos temas, y eso te lleva a que una vez que termine la película uno pueda seguir reflexionando y tal vez desarrollando un diálogo con la propia película en sí, con uno mismo o con un par que también la haya visto. Y creo que esa es la experiencia posiblemente más enriquecedora del cine, que es eso, es que la película perdure más allá de salir de la sala de cine. Y Darío Argento lo logra muy bien con esta película, sobre todo con este elemento, del cual no les hablé mucho, pero les recuerdo que está muy presente en la película, que son los ojos, que es el mirar, que es el observar, y el ser observado también. Así que recomiendo que vayan a ver Terror en la Ópera, que mañana se va a estar reestrenando en muchas salas de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas en Lorca, también en Palermo va a estar en Caballito, va a estar en Recoleta, va a estar en el Atlas de Patio Bullrich también. Y en un montón de salas más. En este momento no tengo el número exacto, pero vayan a ver esta peli que está muy bueno también cada tanto ver cine que hoy hasta podríamos considerar clásico. Gran película. Bueno, ¿listo? Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Camilo. Bueno, vamos Boca hoy, ¿eh? Vamos Boquita. Vamos, hoy tenemos que conquistar ahí Montevideo. Nos vamos, gracias, Paula. Nos reencontramos la semana que viene. Esperemos que le haya servido de algo este programa. Nos vamos escuchando a Mario Serrano, La Bestia. parece ir a hacerlo hoy.